Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno encontrarnos una vez más en la casa de Dios y también saludar a aquellos que estamos unidos a través de la transmisión. Hermoso tiempo el Señor nos está dando y un hermoso mes de enero. Y muchos de vacaciones, muchos saliendo, eligiendo lugares para estar o tomando un tiempo especial para estar en casa, ordenar cosas, descansar un poco más, levantarse sin horario. Y mirando hace muy poquitito programas turísticos, destinos especiales, y alguien de por aquí pudo estar en esos lugares también, estaba viendo unos hermosos bosques de Tierra del Fuego, algunos paisajes preciosos, y si apagamos las luces acá y proyectamos una imagen, yo quisiera que veamos, y va a haber que apagar la luz, si no, no lo vamos a poder ver. Está muy iluminado. Muy típico de la Patagonia y toda la parte austral, los bosques de lengas. Son bosques típicos del lugar que son muy importantes para todo el ecosistema, para afianzar el suelo, es una fuente de recursos también por su madera, pero hace que aún el efecto del clima y del recalentamiento o mantener el clima sea importante, renueva la atmósfera, pero si alcanzamos a ver, vemos allí todavía esa imagen, no, la anterior. Volvemos a la imagen anterior. Esa. Vemos que hay muchos árboles como caídos, cantidad de árboles caídos. Y si bien estos bosques que son típicos, que son nativos, ha habido en otras zonas muchos incendios y hay muchas hectáreas donde la arboleda que es tan necesaria ya no está y tarda años en recuperarse, acá están, pero están caídos, lo cual produce muchísimos trastornos en el lugar. Trastornos en cuanto a los animales que viven ahí en la zona y sobre todo también en los peces, porque producen como barreras, como diques, que hace que se formen lagunas. Ahora, ¿por qué pasa esto que está trayendo muchísimos problemas y dificultades en esa zona? Y ahí sí vamos a la imagen anterior, posterior, esa, muy bien. Ahí vemos un bichito, que a veces los vemos en los dibujitos como muy simpáticos, ¿saben cuál es? Muy bien, castores. Resulta que en 1946 se trajeron solo 20 parejas de castores. Y la idea era fomentar la industria peletera, la industria de las pieles. Se trajeron de Canadá, que es el lugar donde viven originalmente estos bichitos. Pero claro, allí en Canadá también hay osos, también hay lobos. Entonces, con la cadena alimentaria se mantiene un equilibrio en la fauna del lugar. Acá en el sur no tenemos osos y no tenemos lobos. Por lo cual, estos castores de los cuales la piel no se pudo aprovechar como se pensaba, se fueron reproduciendo y en estos 77 años llega a haber unos 200.000 castores y se estima que ya varios han llegado al continente. ¿Qué pasa con esto, con esta multiplicación, con esta invasión, con esta plaga? Ellos son roedores, por lo cual roen la madera y las lengas no tienen raíces muy profundas porque el suelo es más bien rocoso. Entonces no están tan afirmadas, por un lado, y por otro lado, al comerlas, los árboles caen o si no llegan a caer, permanecen de pie, pero sin vida, porque se cortó la savia, se cortaron las venas que llevaba de la raíz al cuerpo, al tronco, en el caso de los árboles, la vida. Esto forma, ellos forman diques, también sus madrigueras lo usan para alimentarse. Pero al formarse esos estanques de agua al detener las corrientes de agua, los peces mueren y está afectando a muchas especies naturales del lugar. Es realmente una plaga, donde recién en 1981 se autorizó a comenzar a combatirlos por el daño que estaban causando. Y cuando yo miraba esto y al poco tiempo alguien de por acá viajó y puso fotos de unos paisajes tan preciosos, pero viendo cuántos problemas trae, yo dije, qué justo, qué justa la ilustración, una ilustración de algo que pasa realmente, para hacer un paralelismo con el tema que nosotros vamos a tratar en esta noche. En este mes estamos con una serie que nos habla, tratamos el tema de la ética en distintos ámbitos, ¿no es cierto? Y bueno, esta noche vamos a ver un poquitito de la ética en la familia. Y la verdad es que, bueno, nuestra sociedad está constituida por familias. Todos pertenecemos a una familia y a su vez, aquellos que nos hemos casado, vamos formando otras familias, ¿no es cierto? Es la red que forma nuestra sociedad y distintas sociedades en el mundo. Es así. Y Dios la creó con un propósito. Así como los castores originalmente estaban en el hábitat que era ideal para que cumplan la función y se mantengan en un ámbito saludable, la familia también fue creada por Dios con principios para que tenga un ámbito saludable donde las personas podamos desarrollarnos y lograr el potencial y los sueños de Dios para cada vida. Pero así como se trajo en buques, ¿no es cierto?, en buques de la Armada, estos roedores, estos castores a un lugar que no les correspondía, también a las familias han llegado a través de la sociedad misma, a través de desvirtuar el propósito de Dios, los valores, los principios, la ética que Dios nos da, han ido carcomiendo, ¿sí?, y limitando o cercenando el verdadero propósito de Dios y trayendo destrozo, destrucción, dolor, muchas veces problemas que no son los que originalmente Dios tenía en su corazón. Y por no seguir e importar algunas ideas muy cambiantes socialmente, pero por las que no las hemos pasado por un filtro de un criterio sabio o lo que realmente conviene, han ido minando nuestras familias. Entonces, esa falta de ética o la mezcla de ética con costumbres no saludables realmente hacen daño y han ocasionado daños. Entonces, podemos ver en esta noche algunas pocas cosas porque cada tema daría la familia extendida, los abuelos, los padres, los hijos. Habría tanto para hablar, pero vamos a ver algunos principios éticos que tenemos en la palabra de Dios o respaldados, sí, por la palabra de Dios, principios dados por Él que ayudan a formar familias sólidas, ¿sí? Aún que puedan hacer frente y poner límites a esos embates de la sociedad o del enemigo, tratando de desarmarnos como seres humanos, debilitar nuestro ser interior, nuestra relación con Dios, la confianza que podemos tener en Él. Y vamos a ver tres nada más, pero un primer principio que vamos a ver es el principio de la lealtad. Qué importante en la familia que haya una lealtad. ¿Y qué es? ¿Cómo podemos definir lealtad, ¿no? Nuestro idioma castellano es tan rico, es tan amplio y usamos las palabras y a veces nos cuesta un poco definirlas. Tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con compromiso, con cooperación, con franqueza, que no haya cosas ocultas, ¿no es cierto?, que podamos ser transparentes, y se habló en el primer día del tema de tú sí, sí, así, de ser transparentes, ¿sí? Si lo recordamos, de que realmente podamos abrir nuestro corazón en la familia, de no hacer cosas por detrás, ya sea o los esposos o los hijos para con los padres, ocultando las cosas que hacen. Tiene que ver con la honradez. Tiene que ver con asumir nuestras responsabilidades, con ponernos de acuerdo en aquellas cosas en las que nos vamos a embarcar y cómo la vamos a hacer, de tal modo que en esa lealtad mutua podamos apoyarnos o podamos corregir el rumbo cuando nos equivocamos. En Efesios, en el capítulo 5, la palabra de Dios nos da principios de Dios que tienen que ver con toda nuestra vida. ¿Sí? Dice, en cambio, hablemos la verdad con amor y así seremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo, ¿sí?, encaje perfectamente y cada parte cumpla su propósito. Esto, por un lado, ¿no es cierto? Que hablemos la verdad con amor. Está hablando a la iglesia y nosotros somos la iglesia. La iglesia somos las personas. Y en el capítulo 5, como le decía antes, porque leí ese versículo del capítulo anterior, a partir del verso 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como los sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando salmos, himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué leo esto? Tiene que ver con nuestra vida y tiene que ver con la familia. Pero Dios, que es tan sabio, lo puso justamente previo a lo que relata de cómo debe ser el seno de la familia. ¿Y cómo alcanzar lo que debe ser el seno de la familia aún con nuestras imperfecciones y nuestras debilidades? Mucho, todo tiene que ver con nuestra relación con el Señor y con ser llenos del Espíritu Santo. Con darle a Él más de nuestra vida, porque Dios no da su Espíritu por medida, dice la palabra. Pero sí nosotros guardamos áreas de nuestra vida bajo nuestro control y eso no permite que Dios pueda estar en plenitud en nuestra vida. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablen entre ustedes de esta manera, piensen sabiamente, no actúen como necios. Y entonces después empieza a describir cómo es la familia. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Dios nos pone en un plano donde nos debemos unos a otros. En la época en que el apóstol escribe, el pater familia, el hombre de la casa, el cabeza del hogar, tenía una autoridad soberana sobre su familia, déspota en muchos casos, de tal manera que hasta podía decidir si su hijo era esclavo de él. Podía decidir sobre la vida de su hijo, literalmente matarlo o que viva. Podía decidir sobre la vida de su esposa, donde aún en ciertas culturas de Medio Oriente la mujer no es tenida como persona prácticamente. Y al llegar Cristo y restablecer la relación con Dios, nuestra identidad en Cristo, el orden de Dios, Dios es muy sabio al comenzar, antes de hablar de los roles en el hogar, del rol de liderazgo del esposo, el rol de la esposa, Él habla de la llenura del Espíritu Santo inspirado por Dios y de someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Servirnos unos a otros en el hogar por amor y por reverencia a Cristo. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Que nos da las pautas y daba, como le daba a esta iglesia acostumbrados, estos hermanos acostumbrados a vivir de una manera muy fría, muy cruel, muy determinante, que en Cristo la base de las relaciones es el amor. Es el interés del otro por sobre el mío propio. Es velar por el bienestar de aquellos que convivimos. Y entonces dice, es más, ¿sí?, pensando esto, dice, para las esposas, esto significa, sométase cada uno a su marido como al Señor. Y habla del marido como cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo. Entonces, así como la iglesia tiene esa relación con Cristo, dice, las esposas tengan esa actitud con su esposo. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa, limpia, purificada por la palabra de Dios. Y habla de la relación de Cristo con la iglesia. Entonces dice, de la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. ¿Sí? Así es una forma de amarse a sí mismo. Y ustedes pueden leer completo el pasaje hasta el final. Pero acá nos pone un equilibrio, un amor que se entrega por el bien del otro. Pone el ejemplo nada menos que de Cristo, una vara tan alta que solo esa es la estatura que Dios nos pone, porque habla de la unidad de la fe hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Y acá lo está aplicando a la relación entre esposos. Alguien que ama, que cuida, que busca el bien, y sin duda va a encontrar también la cooperación, el apoyo, la valoración del liderazgo y de la autoridad sana que Dios le ha dado al esposo. También, antes de hablar de la relación entre esposos y del hogar, también pone previamente unas palabras sabias que nos guían y nos orientan, tanto a los hombres como a las mujeres. Ahí en Colosenses 3, del 17 al 19, dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Se nos llama a hacer todo, aun aquellas tareas que por ahí no nos gustan tanto, aun lo que esperan y nos piden y no tenemos ganas de hacer, que lo hagamos como para el Señor, como representantes del Señor Jesús. Y entonces, después, comienza a hablar a continuación de esto, otra vez del matrimonio y también de los hijos, a continuación. Dice, ame cada uno a su esposa, que agrega algo más, y nunca la trate con aspereza. Tenemos nuestras fortalezas, somos diferentes, mujeres más sensibles, el hombre más práctico. Y si sabemos valorar y aprovechar en conjunto, en compensación, esas cualidades que Dios nos dio, van a ser una bendición para el hogar. El verdadero liderazgo espiritual es servicio. Así como decía acá literalmente, Cristo se dio por la iglesia, también nos dejó ejemplo al lavar los pies de los discípulos, nos dejó ejemplo al servir. Y también nos llama a hacer las cosas sin murmuraciones ni contienda. Por lo cual, un esposo sabio que honra a Cristo no sacará ventaja de su rol de liderazgo, o porque sea el que trae el mayor aporte de dinero a la casa, o porque yo soy responsable como una actitud dominante, sino de guía, de apoyo, de dirección, de fortaleza. Y una esposa que honra a Cristo no menospreciará el liderazgo de su esposo. Ernesto Scholdi, el doctor Ernesto Scholdi, en Cómo criar hijos sanos, tiene estas dos frases que me parecieron importantes, porque es el honrarnos unos a otros, reconociendo los roles que tenemos, respetándolos y dándonos lugar. En ese marco está la familia extendida también, que apoya, que tiene lugar en, Algunos estamos ya en ese rol, yo sí, de estar de apoyo, de estar de acompañamiento, de estar cuando nos necesitan, de una palabra sabia cuando hay oportunidad, de dar aliento en medio de las luchas de la vida. Y también están los hijos que miran y necesitan aprender a amar a la familia, a pertenecer, a honrarla y también a valorar a la familia extendida de ambos padres. Otra actitud ética es que cada uno asuma su rol. El valorar el rol de otro, del otro, el rol de los hijos, el rol de los padres para los hijos, hijos pequeños o hijos adultos, con más razón, porque ya tenemos otra comprensión de la vida, de las circunstancias y de ellos también, y podemos relacionarnos de otra manera. Otro tipo de charlas tan profundas como podemos tener con nuestros hijos pequeños, pero hablando más de la vida, ¿no es cierto? Cada uno asume su rol. La relación entre padres e hijos es una relación de jerarquía cuando los hijos están en etapa de ser formados. Los padres, se supone, deberíamos tener, tenemos más sabiduría y experiencia que ellos. Y esa está al servicio de formarlos para evitarles errores, para ayudar con la disciplina que viene de discípulo, que viene de aprender, ¿eh? No viene del chirlo, solamente sino viene de orientarlos para aprender, que pone límites a aquellas cosas que los van a dañar o no les van a favorecer para desarrollarse en la vida y en la vida en sociedad. Hoy día uno de los roedores que ataca en este sentido es mucho dejar al niño. O que se entretenga con el celular, entonces no molesta y perdemos tiempo de diálogo, de jugar con ellos. Los chicos aprenden jugando y qué hermoso como padres poder, aunque vengamos cansados o hayamos hecho muchas tareas o tengamos que dejar los platos sucios un rato, sentarnos en el suelo, jugar con ellos, armar algo. ¡Qué gran privilegio! Yo siempre recuerdo, mi esposo volvía muy cansado de sus guardias, pero los chicos lo esperaban. Así que él se ponía en cuatro patas para que ellos se suban arriba y jugaba el caballito, jugaba el lobo. Y ese rato, que a lo mejor no era mucho tiempo el que podía pasar con ellos, pero era un tiempo de conexión, era un tiempo de calidad, era un tiempo de ponerse a la par. Y a medida que van creciendo, esos tiempos toman características distintas, pero son significativos, marcan la vida de los hijos. Otras veces se delega solamente en la mamá la función de formar a los hijos. ¿Y cuánto los hijos necesitan más hoy día con tanto desdibujamiento con la identidad personal, la imagen paterna o de un adulto, un abuelo, un tío que cumpla esa función de la imagen paterna, ¿no es cierto? Que le dé una figura de varón. Cuando nosotros como padres no asumimos ese rol de formar, de guiar, de poner límites, de fortalecer la autoestima elogiando y animando lo que hacen, cuando a lo mejor los educamos por reacción, porque hicieron algo malo y los retamos, pero antes no estuvimos ni charlando con ellos o elogiándolos cuando hicieron algo bueno. A veces no nos paramos a pensar cuando los retamos, poner un top y decir, yo le di instrucciones de cómo hacer las cosas y por qué no le di instrucciones las hizo mal. ¿Lo hizo por rebeldía o lo hizo por torpeza? Porque todavía no está desarrollado, los adolescentes crecen los brazos, las piernas, los pies patean cosas porque todavía no se acomodan a su cuerpo y los que son chiquititos les pasa lo mismo. La primera adolescencia, 3 años por ahí. Bueno, comparar eso, pero a veces enseñamos o disciplinamos por reacción y no asumimos ese rol de formar. Cuando eso pasa, estamos relegando nuestro rol de formadores que Dios nos dio. Por algo los niños nacen en un hogar, necesitan cuidado de no solo alimento, no solo el abrigo, no solo la escuela, necesitan el afecto, la mirada, el abrazo, la palabra. Si no asumimos ese rol, los hijos asumen ese rol. Y terminamos siendo los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántas veces pasa o vemos en algunos lados o escuchamos cuando estamos en la calle o haciendo algún trámite que los niños le dicen y les impone a los padres, quiero esto, haz esto? Y los papás, ¿querés esto? ¿Querés esto otro? Que no está mal consultarles, pero a veces los padres somos los hijos de nuestros hijos. Y los hijos necesitan padres. Eso les da confianza, eso les da seguridad. Cuando eso no está, aunque no les guste mucho, aunque a veces protesten porque no es lo que quieren hacer, es lo que afirma sus vidas porque necesitan protección. Y en el fondo lo desean, ¿sí? La autoridad, esa palabra viene de augere, que significa acrecentar, aumentar, ayuda a crecer. La autoridad no es autoritarismo, es una autoridad que se gana. Lo otro sería mandar nada más. Pero la autoridad ayuda a crecer en la vida, ¿no es cierto? No doblega, sino que ayuda y orienta. Eso no quiere decir que no necesiten una penitencia, un límite, ¿no es cierto? Son cosas normales en el desarrollo, pero la autoridad ayuda a crecer. Y estamos puestos para eso, ¿sí? El aprendizaje de los límites, yo tenía apuntado algo acá cuando estaba meditando en estas cosas, los límites ayudan al cuidado de sí mismo. ¿Sí? De chicos y de grandes. Y también ayuda a tener y a desarrollar respeto por los demás. Necesitamos desarrollar respeto el uno por el otro. Y eso se aprende en el seno del hogar. Y a veces uno puede decir, bueno, en mi casa no era así. En mi casa las cosas no eran de esa manera. Pero cuando uno va creciendo y empieza a comparar, a distinguir, y aprende por la palabra de Dios, como aprendían estos primeros adultos, ya eran adultos, venían con un modelo que en realidad era un antimodelo, un papá que podía decidir si mataba al hijo o lo dejaba vivir. Venían de un antimodelo, pero en Cristo Dios les enseñó un modelo nuevo. Quiere decir que uno puede reaprender a vivir a la manera de Dios. Y Dios nos enseña su modelo para que podamos cambiar la historia, podemos decir así, de nuestra propia familia. No necesitamos, aunque esté la tendencia, porque esté muy incorporado, Dios nos ayuda al estar llenos de su Espíritu a ejercitar formas distintas de reaccionar, de responder, de mirarnos, de hacernos cargo de nuestros roles. Y en nuestros roles como hijos, aquí tenía, donde tenía abierta la palabra, en el verso 20 de Colosenses 3, dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen, para que no se desalienten. El origen de esta palabra es para que no dejen de insuflarse las velas de un barco y el barco se pare. ¿Qué ejemplo pone Dios para llamarnos la atención? ¿De qué manera para que no se desanimen? Pero aparte de lo mucho que habla en Proverbios a los hijos, porque los padres crecemos, Pastor en el mensaje del domingo dijo tantas verdades y entre ellas que los papás muchas veces nos equivocamos, otras veces no, están en el contexto de una circunstancia que a veces no alcanzan a comprender porque hay cosas que filtramos por el bien de nuestros hijos. Pero dice, no menosprecies, no tomes en menos la enseñanza de tu padre, no menosprecies a tu madre cuando envejeciere. La vieja ya no sabe nada, las cosas son distintas. Tenemos mucho consejo, presta atención. Y habla de obedecer siempre y cuando no sea algo en contra de los principios de Dios. Analizar, tomar en cuenta. En el capítulo que habíamos leído antes, en Efesios, habla, recuerden el mandamiento de honrar, el primer mandamiento con promesa, dado a los hijos para que te vaya bien, para que seas de larga vida. Y aunque aún en situaciones donde es difícil, a lo mejor de algún papá que haya abandonado, alguna mamá que haya abandonado, alguien que yo sienta que no me reconoce como debería, no recibo el afecto que desearía, no dice si es perfecto, si hace las cosas que estás necesitando o no. Habla de honrar. Cuando ya somos grandes y somos adultos y estamos en una relación diferente, ya fuimos formados y ahora nos vamos haciendo cargo de nuestra propia vida, tomando autoridad y decisión en Dios por nosotros mismos, nos habla de honrar, de orar por nuestros padres, de ver, bueno, qué cosas, porque somos muy, muy rápidos para notar todo lo negativo, ¿eh? Y cuando nos preguntan, ahí sale una lista larga de cosas negativas. Y qué bueno si empezamos a notar, bueno, ¿y qué hay positivo? En su carácter, en su forma de hacer las cosas, en recuerdos que tengamos. Y dar el primer paso, porque tal vez ellos no conocen aún al Señor. O no han crecido, no han tenido la oportunidad de crecer en el Señor. Y nosotros sí la tenemos y somos los que en Dios tenemos que dar el primer paso de acercarnos, de honrar, de dar un elogio, de aquello que deseamos. Es lo que Jesús decía, lo que querés que los hombres, que quieran que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos. Entonces acá se cumple lo que Cristo nos enseña. Da el primer paso, empezá a honrar. Empezar a reconocer, expresar cariño. A lo mejor no están acostumbrados en la familia a abrazarse, ¿eh? Una persona llegada me decía, ay, yo no estoy acostumbrada en la familia a besar, qué sé yo, y veo que ustedes abrazan, besan, y también se lo hacemos a ella. Esas expresiones de cariño que hacen bien y que terminan siendo una caricia para el alma. Tal vez tus padres lo necesiten. Uno siempre piensa que no necesitan, los ve fuertes, pero necesitan la expresión del afecto. Hay muchos ejemplos bíblicos que nos hablan de las consecuencias del favoritismo. El domingo lo tuvimos en un mensaje, ¿sí? El ejemplo de Isaac y Rebeca con Jacob y Esaú. El ejemplo de no llamar la atención cuando hacen algo malo. Tenemos el ejemplo del sacerdote Elí con sus hijos. Ahí en 1 Samuel 3, y a veces por temor a perderlos, por temor a que ya no me tengan confianza, que no se acerquen, que busquen referentes en otros. Sin embargo, Dios nos puso en esa responsabilidad de hacerlo con firmeza y hacerlo con amor. No se trata de deprimirlos, pero sí de afirmarlos en lo que es correcto y bueno. Algo, un valor muy importante para la familia que está dentro de la ética y que es tan necesario es tener objetivos en común, remar para el mismo lado, planear cosas juntos. Y si bien por ahí los padres sabemos hasta dónde se puede o no, por ahí una tarde juntos, a lo mejor es una salida, a lo mejor es una tarde en casa. Planear juntos qué les gustaría hacer, qué podemos hacer. Un tiempo de juego, un tiempo de película, un tiempo de devoción al Señor. Pastor decía, así como después hacen pochoclos para ver una película, hagan pochoclos y tengan un tiempo de altar familiar. Que mucho se ha ido perdiendo por las horas de trabajo, por los tiempo de viaje para ir a trabajar, tiempo que nos roba a veces tiempo de calidad con la familia. Pero si de una manera creativa, dándole a Dios el valor sorprendente que Dios tiene, sembrar aún como hijos, llevarlo al hogar ese tiempo, y si somos padres de hijos más chicos, somos los primeros responsables en fomentarlo. Tener objetivos en común, plantearnos, charlar en familia, ¿Qué quisieras lograr en la vida? ¿Qué orientación de Dios estás recibiendo para este tiempo cuando son grandes? ¿No es cierto? Enseñarles sobre el amor, sobre cosas que podemos hacer juntos. Y algo que, para cerrar, nosotros estaría tan bueno que tomemos para nosotros, es tomar el propósito de Dios para la vida de la familia. El propósito de Dios es que Dios sea Señor de la familia, ¿no es cierto? Es nuestro sustento. Lo reconocemos al alabarlo, lo reconocemos al ofrendar, lo reconocemos cuando recibimos palabra de Él y nos damos cuenta dónde estamos parados y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Pero tener ese propósito, esa meta en la vida, que nos ayuda a ordenar todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese propósito. ¿Y qué más alto propósito en la vida es que guiar a nuestra familia en los caminos del Señor? Esa es la responsabilidad y el privilegio, la oportunidad más grande que Dios nos da. No podemos esperarlo de otros. Es maravilloso lo que la iglesia hace y todos lo disfrutamos. Pero es un complemento, cada uno en su lugar. Lo que es en el hogar no lo puede suplantar la iglesia. Así como en el hogar no podemos suplantar la iglesia, necesitamos estar como cuerpo. Pero también necesitamos en el hogar hacer lo que Dios nos dice. Y quisiera compartir con ustedes en el Salmo 78. Dios habla de esta manera. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues Él emitió leyes a Jacob en la antigüedad, entregó sus enseñanzas al pueblo de Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñasen a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no han nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos. De modo que cada generación vuelva a poner su esperanza en Dios, y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos, sus enseñanzas. Miren, Dios no es nuestra obligación, Dios es nuestra inspiración, es nuestra vida. Y está en cada uno de nosotros enseñar en nuestro hogar. A lo mejor muchos somos papás acá, otros son tíos, y tienen sobrinos, otros tendrán primos, otros tendrán otros en la familia, que son generaciones que vienen siguiendo. Y dice, enseñar a las generaciones, tener presente aún aquellos que aún no han nacido, para que pongan en Dios su confianza. ¿Cuánto necesitamos vivir con confianza y con esperanza? Este es un tiempo de dificultad, es un tiempo que es difícil. Como cada época ha tenido sus tiempos difíciles. Pero Dios sigue siendo el mismo. Y recordar los hechos poderosos de Dios. Recordar sus milagros. Recordar sus enseñanzas. Recordar lo que Él nos tiene prometido. Hace que nuestra fe, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice ella misma, crezca y podamos caer en la realidad de que Dios está todopoderoso y que Dios tiene todo el poder para sustentar nuestra vida y sustentar nuestras familias. ¿Están quebradas algunas? ¿Están rotas como esos árboles porque la cizaña del enemigo o las ideas de este mundo se han metido, calado hondo y nos han desviado del propósito y de las verdades de Dios, del amor mutuo, de la comprensión, del compañerismo, de la empatía, es tiempo de sacar esas plagas y empezar a fundamentarnos en la verdad de Dios, de honrarnos unos a otros, de respetarnos, de respetar a nuestra familia extendida, de darles lugar, no el que tiene que ser de acuerdo entre esposos y que va entre esposos e hijos, sea el lugar de un tiempo compartido donde se pueda dar y recibir amor. Hace tiempo ya que se ha hablado de las mesas de los domingos que han quedado chicas, de los compromisos, de la vida agitada, pero es tiempo de volver a la ética y los valores de Dios. En el seno de la familia se forma el carácter, se forma la personalidad. Dios nos ayuda a reaprender. Ninguno estamos destinados a repetir historias o anclarnos en situaciones difíciles. Dios tiene poder, Dios tiene salida. Pero empecemos cada uno en nuestro lugar a poner en práctica la ética de Dios para nuestras familias. A llevar esa paz que a lo mejor en la familia falte. A llevar la alegría en medio de una familia que quizás vive amargada o ve solo los problemas. A ayudar donde a lo mejor nosotros no hemos encontrado cooperación. Dios nos da el privilegio de hacer aún lo que no hemos recibido. Y que esa sea nuestra fortaleza. El Señor nos bendiga. Nuestra iglesia está formada por familias. La sociedad está formada por familias. Y así como somos llamados a ser luz, nuestra familia está llamada a ser luz. Y uno dice, bueno, no somos perfectos, no. ¿Estamos defectuosos en algunas áreas? Sí. Es tiempo de volver a la palabra y de trabajar sobre esas cosas, porque el Señor tiene victoria, tiene para darnos, tiene para unirnos, nada menos que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz una vez y para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sos nuestro Dios. Gracias por dejarnos tu palabra que nos enseña, que nos orienta, que nos corrige, que nos trae a nuevas perspectivas, Señor, que nos ayuda a discernir tu voluntad, que nos enseña a ser más sabios para andar en tus caminos, para andar según tu consejo. Señor, cuánto necesitamos momento a momento ser llenos de tu Espíritu Santo para que de esa plenitud de nuestra vida salga tu plenitud en lo que hacemos, en lo que decimos. Que al pensar en nuestras relaciones más cercanas, las relaciones más íntimas son las relaciones del hogar, podamos pensar que previo a tu consejo de cómo tratarnos, está el hacer todo como si te lo hiciéramos a ti y vivir en la plenitud de tu Espíritu. Señor, ayúdanos y enséñanos a andar en ti. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por la familia que nos diste. Te damos gracias por lo bueno que aprendimos, te damos gracias por las luchas que tuvimos que vencer, por las que estamos quizás transitando, pero que nos hacen depender de ti, que nos hacen fuertes en ti, que nos llevan a la expectativa de ver tu gloria, tu victoria y tu poder. Alabamos tu nombre en esta hora. Te bendecimos, Señor. Te reconocemos en nuestra vida y en medio nuestro. Gracias por Jesús, que nos dejó ejemplo y nos vino a revelar al Padre. En su nombre oramos. Amén, Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.